Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, hola, hola. Estamos aquí una vez más desde Brujeres al Aire, junto a Bulba y Ruda y un montón de personitas más muy bacanes, muy especiales que nos están acompañando hoy por muchas razones de sobra, por motivos de sobra que a todos nos unen y nos hacen confluir en distintos escenarios en una misma lucha bajo un mismo puño contra un mismo enemigo. Así que vamos a empezar este programa de hoy que sinceramente creo que la Bulba y yo consideramos uno de los más especiales. Tenemos el corazoncito ardiendo, la mente también en llamas, la cabeza fría, el corazón ardiendo y como siempre en pie de lucha. Así que este es un programa lleno de lucha, lleno de memoria, lleno de dignidad, sobre todo lleno de coraje y... Hola, Bulba. Hola, hola, hola. Sí, hoy vamos a empezar con un poco de musiquita en vivo. Queremos como también meterle aquí fuerza a la autonomía y a la independencia que se ha demostrado en esta lucha. Y bueno, ahí va la cancioncita. Tienen el juicio ya redactado, están tapando mal el pasado, se están mofando de la pobreza, reciben plata bajo la mesa, regalan cargos a los cantantes, ya no son fans, ahora son votantes, vuelven los prófugos de la justicia y se regodean en su codicia, están comprando una compañía con el auspicio de fiscalía, están diciendo con osadía que terminaron con la utopía, le dan luz verde a la minería y te desaloja la chapería. De los contratos sacan su mordida, compran boletos para su ira y canto. No basta con la rabia, es insuficiente el grito. Esta tierra es de mis ancestros, yo la habito. Si el capital nunca sacia su apetito, dejar de luchar no me lo permito. Los helicópteros aterrizan, exhiben armas, nos dan golpizas. Viene por oro el capital chino, la vida no le importa un comino. Subastan tierras, fuentes de agua, queman mi casa, hunden mi piragua. El río ensucian, mueren los peces, paren la ya, hijueputas burgueses. Son ilegales los desalojos y el Estado se tapa los ojos. Brutos de rango imprimen violencia, está acreditada la transferencia. Ponen los precios a los terrenos, sobre los ríos vierten venenos. Están pintándose una sonrisa, tumban la casa de doña Luisa y canto. No basta con la rabia, es insuficiente el grito. Esta tierra es de mis ancestros, yo la habito. Si el capital nunca sacia su apetito, dejar de luchar no me lo permito. La democracia queda en papeles, planean muertes en los cuarteles. Chorreando sangre está la confianza, con lo robado pagan la fianza. están encubriendo violaciones porque se vienen las elecciones. Del establishment son los peones, los empresarios son sus patrones. Pusieron al país en remate, publican fotos desde sus yates. Autocensura en los escenarios porque llegaron los mercenarios. Si no les gusta como gobierno, pongan su queja a algún subalterno. Mienten sin asco por la bocina, con miedo de lo que ahora germina. Y canto, elección, reelección, a otros moscos con esa mierda. Seguimos vivos, te saluda la nueva izquierda. Elección o reelección son la misma mierda. Las calles se limpian, pero las vidas no vuelven, ni perdón ni olvido. Cada uno de nuestros hermanos caídos sigue presente, cada una de sus voces, cada lágrima de dolor y rabia, cada suspiro dificultoso entre los gases, cada grito de indignación y coraje. Aquí estamos, aquí seguimos, junto a ustedes, dignos guerreros. Este momento histórico lo hemos escrito con nuestra sangre, como cada vez, esta sangre que nos hierve por dentro, que nos llena de más fuerza y coraje para continuar con la digna lucha, la sangre de necios que asumimos al enemigo y que vivimos sin tener precio. Nos mantenemos de pie con la memoria intacta de las jugadas sucias del Estado, del constante intento de saquear y vender una tierra, una casa que no les pertenece, el permanente acecho del neoliberalismo gringo por hacernos parte de su engranaje de explotación y muerte. Nuestra memoria permanece intacta y alerta por todas las vidas arrebatadas por el FMI, el Estado, los ministros, la Policía Nacional. Permanecemos en pie de lucha contra las amenazas civilizatorias de un progreso asesino de pueblos, comunidades, nacionalidades, del agua, de la tierra, de la vida. En pie de lucha ante el terrorismo de Estado, en su despreciable intento de reducirnos, de encerrarnos, de desaparecernos, de esconder descaradamente sus crímenes contra la vida y la integridad de todas nuestras hermanas y hermanos. No olvidamos ni perdonamos el asesinato de Marco Otto, fallecido al caer desde el puente de San Roque, donde la policía violentamente lo acorrala a él y a otras dos personas mientras él caminaba para ir a visitar a su madre en el mercado. No olvidamos ni perdonamos cada una de las vidas robadas por la policía y sus armas de fuego, de gas, de tanques de guerra. No olvidamos las mentiras cínicas y bastardas de la prensa como parte de los aparatos de represión con los que este y todos los gobiernos oportunistas y títeres del imperio han pretendido silenciarnos, que sepan que brotará venganza y justicia de las muertes sembradas. Hemos visto florecer la rabia, la dignidad, la rebeldía. Hemos agudizado nuestra mirada ante quienes no valoran la semilla de la papa que se comen con ostentosos platos, ante quienes no valoran el agua nacida en los páramos y de la que beben y cocinan día a día, ante quienes nuestro grito de justicia y dignidad estorbaba porque amenazaba su cómoda burbuja de dinero, comodidad y poder. Hemos visto florecer la solidaridad activa y combativa entre quienes distinguimos del valor de la vida, del valor del dinero y el progreso. Está más que viva la llama que desmantela su normalidad. Está viva la llama de la lucha en las calles contra el capitalismo. Son nuestras calles y ningún Estado, gobierno o imperio la podrá apagar. Hoy y siempre la lucha sigue. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y combate. Toda una vida de lucha. Y bueno, hoy tenemos casa llena porque queremos además hablar como un poco desde cómo cada una ha vivido esta lucha que ha durado 12 días y que ha terminado con un triunfo, pero también con muchas muertes, como también con más de 1,000 heridos y heridas y con gente desaparecida. Nosotras no olvidamos, no perdonamos. Nosotras vamos a seguir luchando. Esto no ha terminado y lo sabemos bien. Como dice la canción, el capital jamás sacia su apetito y nosotras estamos vigilantes. Tenemos aquí dos invitadas, la Manu. Hola a todos, ¿qué tal? Y la Nicole. Y la Nicole. ¿Cómo están? Y el autor de la canción. Y el autor de la canción. Hola, mucho gusto, Jorge Méndez. Bienvenido. Nuestro profesional. Nuestro profesional artista. Pues y bueno, sí, estamos aquí como que nos autoconvocamos para conversar un poco, compartir un poco las perspectivas, las vivencias, las miradas y los sentires de alrededor de toda esta jornada de guerra, de ardua guerra, que fueron 12 días enteros sin parar, noche y día, en las madrugadas muchos también estuvieron alertas también. Y pues claro, o sea, pienso personalmente que estos 12 días florecieron de una manera súper súper interesante, súper hermosa, súper dolorosa también, pero muy, muy, muy valiosa, y es como el fruto de algo que viene desde mucho antes también, ¿no? No es una cuestión aislada que de pronto solo ¡pum! Estalló y empezó así sin más ni más, sino que tiene varios precedentes que consideramos como un poco importantes ir conversando, analizando. No sé si alguien quiere aportar algo al respecto. Hablen nomás. Yo personalmente siento que sí se ha dado una ola de violencia creciente de parte del Estado, amenazando a líderes y lideresas sociales que han estado en la defensa de muchas cosas, principalmente de lo que últimamente hemos visto es de la tierra, de las concesiones mineras. Me parece que ahora se hace explícita esta violencia en la ciudad, pero me parece que en los territorios amenazados por las políticas extractivas, hace rato que estamos viviendo procesos de militarización, de desalojo por la violencia, de asesinato de líderes, como decía al inicio. Igual no olvidamos ni a Freddy Teich, ni a José Tendenza, ni a Bosco Wilson. Exacto. Asesinados por el régimen correísta. Uh-huh. Exacto, asesinados por un Estado extractivista que continúa con la misma lógica de terror, de sembrar desesperanza y desolación en nombre del progreso, del futuro, de la economía de un país. Entonces yo siento que esos son antecedentes interesantes de mencionar y que vale la pena y vale el esfuerzo hacerlo ahora. Claro, como muchas personas se han pensado que este gobierno vendría a ser como una, digamos, de especie de oposición del gobierno anterior, cuando en realidad está más que claro que en sus prácticas y sus dinámicas y sus lógicas también socioeconómicas han sido solamente un continuismo de lo que fue el régimen anterior, ¿no? Entonces, obviamente, desde la estrategia de propaganda politiquera se disfraza y se apantalla como otra cosa distinta. Como bien dijo, creo que fue Vargas o Isa, no recuerdo cuál de estos dos grandes fue, pero claro, antes nos decían la patria ya es de todos, ahora es del gobierno de todos, ¿no? Bueno, o sea, no nos vean la cara de pendejos porque no lo somos, entonces, pues no, está muy claro que simplemente el terreno se dejó preparado para que tranquilamente después de un proceso tenaz, o sea, realmente chuta, súper super crudo de la criminalización de la protesta, de la deslegitimización de la lucha social en general, la lucha en las calles también. Después de todo esto, claro, se deja el terreno listito como para un adormecimiento social, como dentro también del imaginario social de recriminar o discriminar este tipo de prácticas o de posicionamientos de posturas ideológicas y políticas. Entonces dejando obviamente las puertas más que abiertas para las grandes empresas, para los grandes poderes económicos del neoliberalismo primermundista, ¿no? Entonces, en este caso, claro, o sea, tenemos acá varias multinacionales dentro del extractivismo, tanto chinas, chilenas, canadienses, claro, y ahora con la amenaza constante del FMI queriendo entrar en nuestro territorio, que cabe recalcar de una vez que no porque se haya, claro, o sea, se firmó la derogatoria del decreto del 883 y eso sin duda, o sea, estaba claro que el objetivo de toda esta jornada era llegar a eso. Y sí, se logró, pero no bajamos la guardia, el neoliberalismo sigue ahí al acecho y sí. Sí, y que justamente entre las peticiones también de la CONAIE mismo en estas movilizaciones durante los primeros días estaba presente como un punto importante la eliminación contra el extractivismo, contra sí. La minería en los territorios que en general son de poblaciones de comunidades indígenas ancestrales, originarias. Claro, y que se cree que este cerco mediático ha empezado en este gobierno y para nada, todas estas luchas que se han dado en territorios como Zamora, en Cuenca, lo que ha pasado es que los medios jamás han cubierto esto que ha estado pasando. O sea, venimos nombrando estos muertos del gobierno anterior como para hacernos, como para recordar, como para despertar de aquel sueño en el que los medios siempre han tenido que ver mucho. O sea, este cerco mediático ahora se siente de manera distinta porque en Quito podíamos tener de cerca como una guerra se estaba librando y mientras tanto los medios estaban mintiéndonos en la cara. Sin embargo, esto ha estado pasando desde hace mucho, lo que pasaba en Zamora. Nadie ha recordado en los medios de comunicación los muertos que dejó la lucha contra el extractivismo en Zamora, como bien lo dijo la Manu. Nosotras no olvidamos a Freddy Taish, no olvidamos a Bosco Huizum, no olvidamos a José Tendetza, no olvidamos su lucha, no olvidamos su memoria y tampoco olvidaremos a todos los muertos que dejó esta jornada de lucha de 12 días. El neoliberalismo viene metiéndose en nuestras casas desde tiempos inmemoriales y sin embargo también tenemos que hacer memoria que uno de los precedentes que ha permitido esta lucha es que tenemos un movimiento indígena tan fuerte que lleva más de 500 años resistiendo. O sea, precisamente por eso son los hermanos mayores, por eso la confianza de la gente se reverdece cuando el movimiento indígena se mueve, porque nosotras sabemos lo que eso significa, porque para nosotras eso es un despertar y ha logrado mostrar un montón de cosas. Esta jornada de lucha ha logrado poner en evidencia, sacarle la máscara a un montón de figuras políticas fascistas como Nebot, como Viteri, ¿no?, que ha dejado como claramente la pelea entre bandas casi mafiosas del correísmo, del morenismo, avaladas por el socialcristianismo, claramente, ¿no? Pero que venían pasando en como las traiciones que estos grupos económicos, que estas mafias han mostrado en todo tipo de luchas, ha sido nefasta. María Mercedes Cuesta, una social cristiana que se desgarraba las vestiduras cuando se estaba hablando en el COIB acerca del aborto por violación, ¿no?, que jamás apareció el día de la votación, que ahí se ve claramente cómo se negocia con las vidas de las mujeres y con la vida de las personas en este país. Que esto no viene, que digamos, quizás estos 12 días nos han servido para mirar claramente lo que implica tener estas mafias chupándole como sanguijuelas al pueblo ecuatoriano, pero que esto ha venido pasando desde hace mucho y que se ha exacerbado tanto la violencia, el descaro, la represión, que el pueblo ecuatoriano se levantó definitivamente a hacerle frente a un paquetazo neoliberalista que viene construyendo su marco legal y sus condiciones para hacerlo desde el gobierno anterior. Claro, tenemos igual varios antecedentes del gobierno anterior, desde igual de otras épocas, otros intentos de perpetrar violentamente también por acá el neoliberalismo, donde nos encontramos con la lucha contra el TLC, previamente también la lucha contra el ALCA. Es ciertamente el territorio de acá denominado Ecuador. Yo considero que sí se ha mantenido como bastante firme, ¿no? O sea, obviamente con sus altas y sus bajas, con sus sí que no, pero se ha mantenido bastante firme, digamos, en relación a los otros territorios de Latinoamérica, donde chuta lastimosamente, como por ejemplo Chile, está súper dominado por el neoliberalismo y por la privatización de un montón de instituciones públicas, como la salud, la educación, entre otras, ¿no? Como los asuntos con los jubilados y jubiladas. Acá se está haciendo ese intento cada vez más. Pero es cierto, o sea, nos hemos mantenido bastante firmes en rechazo a estas políticas neoliberales, valga la redundancia. Entonces creo que este hecho histórico de empezado el 2 de octubre, creo que sí marca una continuidad dentro de esa historia de resistencia de este territorio, ¿no?, de esta latitud. Entonces sí, o sea, No sé, ¿alguien más quiere opinar algo? Acá creo que sí, todos los que estamos acá presentes, que somos cinco, todas estuvimos presentes, cada una desde su lugar o en sus lugares, en muchos, en uno solo, en distintas trincheras, no solo en los tropeles, que es también una trinchera válida, y los otros demás obviamente igual, que si no esta lucha de 12 días, esta guerra no se hubiera podido sostener, eso es innegable. Entonces, no sé si alguien quisiera compartir un poquito su experiencia. Sí, igual es increíble, y a manera personal, esto que pasó fue solamente como el resultado de un montón de procesos que ya se estaban gestando, en la invisibilidad de la colectividad, por ejemplo. Entonces, fueron 10 años de letargo, fueron 10 años donde la criminalización de la protesta fue intensa. Entonces, levantarse de una manera colectiva, sumando campo y ciudad, fue algo realmente increíble. Entonces, también en este escenario donde se resistía, pudimos ver, personas que ya cachábamos, reafirmamos esa postura de odio que teníamos en contra del Estado, en contra de la policía y de sus aparatos represores, pero la ciudad y las personas del campo también pudieron evidenciarlo. Por lo menos en estos 12 días pudimos ver cómo de tres maneras el pueblo y la ciudad fue emboscado de una manera totalmente brutal. El primero fue cuando en la asamblea nos dijeron a todas y todos los manifestantes que pasáramos a la asamblea, que pueden ocuparse. Yo estuve ahí en primera línea cuando un policía dijo, pasen sin piedras y no les va a pasar nada, y nos hicieron desarmar. Entonces pasamos por la asamblea y ni pasaron 30 minutos, empezaron a tirar a la gente por ese muro, ese cerco que se ve, y empezaron a tirar bombas y un montón de cosas. La segunda fue cuando dijeron que hagamos una marcha pacífica por el centro histórico, que no va a pasar nada, que sigamos el camino que había sido trazado por los policías. Hicimos eso y al momento menos esperado nos encerraron y empezaron a usar una fuerza extremadamente brutal y violenta. Y lo último fue cuando descaradamente, y sinceramente esto no me sorprende, los policías mostraron bandera blanca en la asamblea. Sacaron una bandera blanca y la ondearon enfrente de una barricada que estaba llena de mujeres y niños en sus primeras líneas. Entonces, este proceso revolucionario que vivió la ciudad y el campo no hizo más que reafirmar que el Estado y que la policía, o sea, no se puede confiar. Y algo también que me gustaría rescatar de todos estos días de resistencia y de estos 500 y más años de resistencia y 11 y 12 días de lucha, es que el apoyo mutuo está ahí. Que cuando tú ibas al arbolito a las 7, 8 de la mañana, recorrías 10 metros y ya te habían ofrecido que el guineíto, que el pan, que la avenita. Cuando estabas en las barricadas, que el pañuelito con el vinagre, que tome, que necesita agua con bicarbonato. Cuando llegaba la noche y tocaba refugiarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la cobijita, que la ropa para el día de mañana. Entonces, lastimosamente en procesos así es cuando se evidencian también este tipo de resistencias y de apoyo mutuo. Entonces, también para comentarles desde los movimientos antiautoritarios, antiestatales, también hubo una organización realmente masiva. Yo me estuve articulando con una asamblea autoconvocada en el que hicimos una bitácora de los días que vivimos. Y en especial hay un relato, la bitácora se llama Somos Pueblo, es un fanzine. Y hay un relato que escribió uno de mis compañeros que me estremece y me gustaría como que compartirles. Es muy pequeño. Es del décimo día de las protestas y eso quiere decir del 12. Dice, ¿por qué? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué ir? Estrategias, razones para no hacer hay miles. No sabemos a dónde irá esta revuelta. No hay coordinación de base que logre estructurar una organización horizontal. La fragmentación entre campo y ciudad atomiza a las partes. Enfrentarse al aparato represivo del Estado con palos es una ilusión. La acción siempre se enfrenta a lo indeterminado. Indefinido es el panorama. Pero la buena batalla llama. El corazón exige dejar de lado el sillón, el descanso, el trabajo, incluso la chacra. Nuestras razones, nuestros principios prácticos no están sujetos a las causas o consecuencias. La pregunta ahora es, ¿qué determina nuestra voluntad? Las luchas han durado toda la noche y madrugada. Explosiones fuertísimas resonan en los sueños de todos los que residen en Quito. La mañana explota, los vecinos se toman sus barrios. Palos quemados cierran las calles. Se oyen gritos de norte a sur, de Carcelén a Monjas, del Valle de los Chillos a Tumbaco. En el arbolito hay humo, barricadas inmensas, escudos y voladores por todas partes. Te bombardean, la sangre brota, desmayados, aturdidos. En los centros médicos las camas improvisadas se llenan y despejan al momento. Siempre hay voluntarios para ayudar a los caídos. Siempre hay quien arriesga el pellejo para sacar al herido incluso de la primera línea. No nos une un amor concreto. Este es azaroso y cuando se traiciona se convierte en odio. Nos une el dolor compartido. Somos hermanos en esta tragedia. Primera razón que determina nuestra voluntad. Se decreta toque de queda a las 3 p.m. Se ha invadido otro edificio público, la Contraloría. Se ha atrapado a un militar y se lo pone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alegría y miedo se cruzan como esquizofrenia constantemente. Hay llamas en varios frentes. ¿A qué hora nos caen los militares? ¿A qué rato meten bala? ¿En qué momento desalojan nuestro centro de paz, nuestra Casa de la Cultura? Corren rumores. Antimotines y militares vienen por los túneles del metro, nos dicen. La orden es desalojar con criterio de fuerza progresiva. Nos van a masacrar. ¿Resistir en la Casa de la Cultura o replegarse? Todas acá nos preguntamos. No es sensato quedarse, es obvio. Todo indica que vienen a pisar con sus botas de hierro. ¿Para qué quedarse? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué arriesgarse? Mañana continúa la batalla, es cierto. No hay razón lógica para resistir, pero el corazón jala. Si ellos, mujeres, hombres, niños con los que hemos luchado y comido se quedan, ¿cómo dejarlos? Somos hermanos en esta tragedia. Replegarse en este momento es la soledad. Esta soledad árida de la que hemos venido huyendo toda la vida. Esa soledad exige verlo al otro desde el interior para así negarse a sí misma. Acompañar, permanecer, compartir, es eso lo que nos motiva la voluntad. No pasa nada, los rumores se dispersan entre comida y alegría esquizofrénica. Conocemos a nuestros hermanos, ellos nos acompañan, han permanecido, han compartido. El corazón está enterrado en tierra fértil. Mm-hmm. Hermoso. Qué lindo. Y esto ahí, un montón de creaciones fueron surgiendo al calor de la lucha, ¿no? Esto como nos demuestra cómo la lucha, cómo la represión para empezar y cómo la lucha en sí misma genera la capacidad de que la gente cree, que la gente pueda aportar también así desde ahí. Bueno, yo quería decir que alrededor de este tema hay mucha tela por cortar. Yo solo quería referirme a esta reunión que hicieron el gobierno y los dirigentes indígenas. Me parece que del lado donde se esperaba que se presenten argumentos en términos de números y esas cosas, yo pensé que iba a ser del lado del gobierno, ¿no? Que el ministro de Economía iba a referir cifras exactas. Por ejemplo, el tema decía él que se ponía en peligro la dolarización por este tema del contrabando, pero no presentó una sola cifra. O sea, no dijo cuánto es que se está fugando de gasolina. O sea, solo eran cosas muy, muy básicas, me pareció. Y más bien del otro lado de los dirigentes indígenas sí hubo como cifras, o sea, además con una base teórica y empírica fuerte, pues, estudios que se hicieron con los mismos datos del INEC, del SRI. O sea, el antecedente para mí es que se elimine primero en materia económica, ¿no? Que se elimine el impuesto a la salida de divisas. Que se les perdone más de 4,000 millones de dólares a los empresarios en multas, intereses y recargos. Entonces es un montón de dinero. O sea, el FMI nos pide que apliquemos el paquete de austeridad, pero únicamente para las clases populares, para los pobres. Pero los ricos se han venido beneficiando desde que empezó este gobierno. Entonces me parece que al calor de esas cosas se da esta manifestación que ya venía con este precedente, ¿no? Y me parece que es tan violenta la represión porque el FMI se estaba jugando un montón de cosas al querer aplicar sus políticas aquí en el Ecuador, porque lo hizo a nivel regional, es decir, por este proceso ya pasó Argentina, está pasando Colombia, Perú, Brasil, Entonces, si perdían este punto, o sea, ellos querían arrasar con toda la región, implantando sus políticas, pero Ecuador le pone un freno. Es así que el día de ayer muchos medios de comunicación alternativos en Colombia están llamando a una huelga nacional. Es decir, se marcó un antecedente, se marcó un antecedente a nivel regional. Rebeldía. Por eso los medios de comunicación tapan todo esto. O sea, si ustedes se ponen a escuchar en la mañana, yo siempre escucho las radios, ¿no? Las radios, digamos, estos grandes medios de comunicación, y todo el mundo trata de tapar esto diciendo que fue una estrategia correísta. Claro, y ha sido una estrategia súper clara, además de desde antes de este gobierno, polarizar las luchas, ¿no? O eres o no eres, o eres oposición, o estás a favor. Y de esa manera han borrado un montón de cosas, pero yo creo que el movimiento indígena ha logrado darle la vuelta a eso. Yo creo que algo que hay que recalcar en específico de esta lucha es que la dignidad con la que se ha manejado el movimiento indígena es intachable, o sea, es increíble. A mí me parece que desde cómo manejaron el tema con sus muertos, cómo han manejado absolutamente todo, y el discurso que construyeron ahí, obligarle al gobierno nacional a sentarse, a hablar, eso no ha pasado en ningún país de la región, y aquí lo hizo el movimiento indígena. El detalle es que además lo hicieron público, ¿no? Eso y obligarle a transmitirlo, a hacerlo público, porque ese fue un ofrecimiento desde el inicio del movimiento indígena, ¿no? Decían, todos luchamos, todos participamos de la negociación, todos participamos, todas participamos, y así se hizo. Efectivamente, dos horas duró esta pugna entre si se hace público o no, y el movimiento indígena se mantuvo hasta el final. A mí me parece como una cosa digna así de recargar toda esa dignidad, todas esas lecciones de dignidad y de esta forma de hacer una lucha sumamente comunitaria y colectiva que han tenido el movimiento indígena, que parecía que con los golpes que en el correísmo se les dio ya estaba disgregada, ya estaba desmovilizada, y no, resulta que ahí han estado todos estos, ahí hemos estado, no todos nosotros, todas nosotras, esperando nada más, tejiendo redes para el día en que haya que luchar, y eso pasó. Entonces a mí me parece eso significativamente digno de decir. Y bueno, con eso nos vamos a un cortecito. Primer corte comercial. Gracias, cabina. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante 3 días, vivirás lo imposible. Amalgama presenta Tierra de Magos, los 7 magos más premiados del mundo. Inexplicable, inolvidable. Casa de la Cultura Quito, 25, 26 y 27 de octubre. Compra tus entradas en buenplan.com.es con el auspicio de Kia, Banco Pichincha, Chap Seguros, Telecable, PubliOne, Print Service, American Airlines, Advantage Travel, Ibis, USFQ, Granuts, Sello Rojo, Ducales. El Camino a Loja hace su primera parada en Cañar y abre la puerta para el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. La inauguración es el 19 de septiembre, con el estreno de la obra Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari. Dirigida por el reconocido bailarín, maestro y coreógrafo Emilio Lizardo Coello Ramos. A las 7:30 de la noche en el Teatro Jaime Roldós de la Casa de la Cultura de Cañar. Viaje en el Tiempo también estará en el Teatro Centro Cívico de Cañar el 4 de octubre y en el Teatro Municipal de La Troncal el 5 de octubre. Además se presentarán la obra Sombras, el cuento del recuerdo, dirigida por Mayra Alexandra Sarmiento Urgilés, el 20 de septiembre. Incidente Alerta en 120 segundos, de la directora Grace Castro, el 26 de septiembre. Y los talleres La Dramaturgia y su puesta en escena, con el maestro Andros Alfredo Colcha, del 3 al 26 de octubre. Visite la página www.casadelacultura.gov.es/caminoaloja2019 y entérese de nuestra programación en las 8 provincias participantes del Camino a Loja 2019. Las artes vivas despiertan al Ecuador. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus núcleos provinciales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, aquí de nuevo. Y bueno, y métele play. Una cancioncita. A la huelga nacional todo el mundo se levanta. Todo el mundo se levanta a la huelga nacional. Levantando bien la voz, levantando bien la voz, como el humo de las llantas, como el humo de las llantas, a la huelga nacional. Vecinita de mi barrio, coja el tambor y la olla, coja el tambor y la olla, en la huelga nacional. Y así se hace una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. Y así se hace una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. No les dejes de ayudar a los guambras en apuros, a las guambras en apuros, en la huelga nacional. Que el cariño popular es refugio bien seguro, es refugio bien seguro en la huelga nacional. Y así se hace una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. Y así se hace una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la, la la la la la la, viva la huelga. En honor a nuestros muertos, nadie afloje la batalla, nadie afloje la batalla en la huelga nacional. Que en la plaza grande tiemble todititos los canallas, todititas las canallas en la huelga nacional. Y así se hace, y así como una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. Y así se hace una huelga nacional, con amigas, compañeras y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga, que viva la huelga. ¡Carajo! Creo que esa es una de las muestras de lo mucho que siembra la rebeldía, ¿no? Y creo que se puede cosechar mucha mucha dignidad y muchos frutos más también. Nada transgénico. Nada de semilla transgénica aquí. Va a ser un disco con esa canción. Solo sonidos de la abuela. Acá, además de estos ritmos, el carnaval es un ritmo que no tiene dueño. O sea, a esto nadie le ha puesto así como un símbolo de propiedad intelectual. Entonces estos son ritmos así originarios que vienen así desde hace mucho tiempo, que los abuelos y las abuelas nos dejaron y que siguen sonando y que funcionaron tanto que la gente lo sigue repitiendo a través de memoria oral. Entonces hay que seguirlos usando, hay que seguirles poniendo más coplas, más versos, hay que seguirles llenando de dignidad a nuestros ritmos, ¿no? Que no son solo que los ritmos andinos no son solo pura tristeza y desolación, uh-huh. Que son luchas y bueno, ahí les hacemos honor a las abuelas, ojalá que suene bien. Sí, y también un poco mostrar esas varias caras, dimensiones, escenarios, actrices, actores, que se estuvieron también manifestándose, que estuvieron aguantando la lucha, que estuvieron tragando gas y que estuvimos también haciendo resistencia desde diferentes formas. Y justo eso yo pienso que es importante también mencionar por la interseccionalidad de sectores, de factores, de motivaciones que llevaron a varias personas a participar del paro, de la huelga, del levantamiento indígena. Porque uh-huh. Al final para mí, justo hablar todo esto de la dignidad y del protagonismo que ha tenido el movimiento indígena, muestra que es un levantamiento indígena que se dio a la par de los paros convocados por sindicatos y también de las protestas, de la insurrección que se generó en lo urbano, no solamente en Quito, sino en todas las ciudades que se sumaron, porque varias fueron las ciudades paralizadas, todas las carreteras estuvieron también paralizadas. Uh-huh. Y también otra cosa que me parecía importante es recordar justo entre actores y actrices sociales que estuvieron, destacar que semanas antes se aprobó en la asamblea, o bueno, se pasó al ejecutivo desde la asamblea un proyecto de COIP que donde se criminaliza el aborto por violación inclusiva, y eso también generó entre los sectores de mujeres movilizaciones que ya habían sido también reprimidas con gases lacrimógenas de formas violentas, y que también habla un poco de esta escalada de violencia, y que yo siento que igual muchas mujeres autoconvocadas, quizás no desde lo institucional, pero sí autoconvocadas y desde sus propios sectores, salieron, se plegaron a la marcha, a las marchas, a los días de confrontación, de huelga, de paro. Abortamos el paquetazo, carajo. Las mujeres también lo abortamos, porque para nosotras el aborto no solo es este acto físico, es abortarlo todo. Es darnos la oportunidad de no hacer el aguante con los cuidados a un neoliberalismo que nos quiere sumisas y que nos quiere cuidando a la familia en la casa. Y que sabemos además que con todo esto que hizo la Manu, que las miradas acerca de lo que implicaba, que lo que implica las políticas del FMI, teniéndole así en nuestro patio trasero y chupándonos todo como sanguijuela, es entender que a las mujeres eso nos afecta de una manera terrible, porque somos las que cuidamos de la vida, y para nosotras estar en la calle era precisamente eso, cuidar de la vida de todos. Entonces, sí, es cierto que el movimiento indígena nos deja un montón de lecciones, pero siento que esta lucha mostró un montón de caras, rostros y miradas totalmente diversas, que hay una juventud ahí pujante, uh-huh, uh-huh. Haciéndole el aguante a la represión y enfrentándose a la policía, y que yo saludo totalmente, que creo que firmemente que niños con escudos de cartón no le hacen el aguante así nomás a balas de verdad, pero que ahí habían niños con escudos de cartón haciéndole el aguante, y yo saludo eso así. Uh-huh. Y que bueno, a todas aquellas que estuvimos de una u otra forma siendo parte de esta lucha, que es nuestra lucha, que es la lucha de todas, y que nosotros no apoyamos nada, esta es nuestra lucha. Uh-huh. Nosotras luchamos por nuestra vida, y reconociéndonos también parte de todo estos pueblos originarios, que de los cuales llevamos sangre también en nosotras y nosotros, pero también desde este sentido más urbano, todo lo que se ha movilizado, todo lo que se movilizó, los grupos de médicos, de estudiantes, ahí aportándole a la lucha, movilizándose, tragando gas todos los días, que todas las instituciones que se mostraron claramente su cara fascista, pero además inoperante. Ninguna institución funcionó realmente, ni la Cruz Roja, ni no había ambulancias. Las ambulancias del IES eran cómplices de la policía, ¿no? Como que les atrincheraban, les pasaban las armas para que las usen contra nosotras mismas, y luego enviando cínicamente mensajes desde el EQ 911 a todos los celulares de absolutamente todas las personas diciendo: por favor, déjanos trabajar, la Cruz Roja es neutral. Pues no, no les creemos, les vimos clarito cómo les pasaban armas, sabemos de qué lado están, sabemos que están socapando al enemigo, y lo supimos ver, así que no nos van a meter gato por liebre por ese lado, ¿no? Y sí, yo quiero recalcar lo que dice la Vulva, que sí, esta lucha, como muchos de los medios quieren también hacer ver, que sí, o sea, nuestro más profundo respeto y orgullo por el movimiento indígena del país, porque ha tenido una tenacidad increíble, como en cada uno de los levantamientos, pero en esta se ha jugado unas estrategias tenaces, unas estrategias de guerra, ¿sí? No solo desde la huelga, sino era una guerra no solamente en el tropel, era una guerra con los medios, era una guerra en ese mismo diálogo, era una guerra contra el cerco mediático, que ellos supieron romperlo de una manera chuta, súper recontra elegante, ¿sí? Cuando ninguno de nosotros, que muchos de los que estamos en medios libres, dándole duro a la contrainformación, y ellos vienen y ¡pum! Así, sí, ¿saben qué? Hagan esto, y lo lograron, sí. Entonces sí, nuestro más profundo respeto y admiración, obviamente, y nuestro aprendizaje desde ahí también, pero saber, recalco, como dijo también la Vulva, nosotras no estábamos acompañando ni apoyando nada, estábamos luchando junto a ellas y ellos, porque también era algo que nos afectaba a todas, nos afecta a todas, menos a los ricos, menos a los oligarcas, y eso está muy claro, y por eso estábamos ahí. Y a los bancos, Lazo ya, ya déjenos de robar, sabemos quiénes son. Claro, como decía antes, por ahí está claro que matar no es ilegal cuando lo hace el Estado, ¿no? El Estado, los bancos o el capital. Y algo que a mí me parece súper importante también nombrar es cómo, además de toda la dignidad que se ha mostrado dentro de esa lucha, cómo también ideas xenófobas se van filtrando, y cómo han sido capaces también las dirigencias indígenas, pero también todos y todas aquellas que sabemos qué implica la xenofobia y qué implica todo esto, esta cara fascista, derechosa, que se va internalizando, interiorizando en la gente, cómo se le ha hecho frente, cómo se ha mostrado que realmente quienes nos están robando son estas mafias, estos ladrones de cuello blanco, como se les conoce, ¿no? Que el venezolano, el colombiche ahí, que está como también en las mismas, realmente es una víctima más de todas estas políticas neoliberales que se han metido en nuestros países y nos han empobrecido al punto de llevarnos a condiciones terribles de vida y a buscarnos la vida de mil formas, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso también hay que recalcarlo, que es súper importante y súper súper bacán que nos empecemos a pensar también los territorios como territorios más grandes que solo el Ecuador y la frontera, sino que somos países latinoamericanos con una misma historia, con mismas posturas y luchas, y que tenemos como también muchos enemigos comunes: el neoliberalismo, el Banco Mundial, el FMI y todas las mafias que en cada territorio se han gestado, además haciéndole el juego a una economía totalmente extractivista, y eso se viene dando ya desde hace muchos años en todos los países. Entonces, a mí me parece también súper importante decirlo así: nosotras apoyamos esta lucha y sabemos que quienes estamos poniéndole el corazón, el fueguito del corazón a esto, no estamos apoyando ninguna lucha xenófoba de ningún modo. Claro, además el discurso hegemónico quería hacernos ver como un grupo de gente que solo luchaba por el alza de pasajes, por el alza del extra, del diésel, cuando no fue así. Luchábamos, poníamos el cuerpo para nuestra dignidad, así, no era solo el paquetazo, no era solo el Estado neoliberal, era el capitalismo en sí mismo, y le supimos hacer frente desde muchísimas organizaciones, mujeres, estudiantes, activistas, indígenas, todos supimos dar nuestro aporte, nuestras lecturas desde nuestros diferentes espacios y darle, porque en serio que fue una guerra. No es que solo había información hegemónica rondando, sino literal, te cortaban la señal de los espacios en los que tú estabas, ponían repetidoras para que no pudieras hacer llamadas. O sea, esto fue una guerra totalmente declarada y creo que el territorio ecuatoriano supo responder de una manera totalmente contundente, aunque también en estos 12 días pudimos evidenciar que también el Quito, más que nada, hay ciertas universidades como la San Pancho, está llena de ciudadanos de bien, ciudadanos que no querían que sus estructuras materiales fueran vulneradas, que lo ponía por encima de la vida en sí misma, y súper fuerte. Pudimos darnos cuenta de esos discursos, que también esa moral ciudadana que sigue ahí debajo de todo este cemento asqueroso. ¡Vamos, Central! Cocinando. Sí, y también, no, y otra cosa que a mí me parece importante mencionar es que también buena parte de las juventudes que estuvieron batallando, combatiendo, eran jóvenes sin acceso a la educación. Eran jóvenes que se han quedado sin educación técnica, sin poder entrar a la universidad, y todo eso también herencia de la década correísta de y que continúa, como decíamos al inicio, continúa siendo las mismas directrices de este mismo gobierno y que probablemente continúe con otros si es que el Estado se mantiene como es. Sí, voy a leer aquí un pequeño parrafito justo de unos que trajo la Nicole, que dice: en efecto, en tiempos de crisis el capital siempre aplica en todas partes la misma política económica contra nuestra clase, ajuste de cinturones o mayor empobrecimiento y aumento de la explotación. Claro, entonces esta es una lógica que se aplica desde muchos lugares. Entonces, sí, es real, o sea, hay que enfocarse que según las coyunturas obviamente tenemos que combatir al que estaba haciendo de títere, al que está manejando las cuerditas dentro del actual, digamos, gobierno. Sabemos que van a haber políticas específicas, medidas específicas contra las cuales pelear. No nos vamos a desentender de eso por considerarnos anticapitalistas, pero sabemos que es un proceso del cual somos parte, apuntando hacia la abolición total del capitalismo, ¿sí? Entonces, queremos mandar un par de saludos a algunas personas que nos están escuchando, tanto a Elizabeth Torres desde México. Hola, Eli, qué bacán que nos estén escuchando. María desde Guadalajara, Vicina, diciéndonos: abajo los muros de las cárceles y que caigan todas las prisiones. Abajo, carajo. María Virginia Noriega, orgullosa de Hermanas Mujeres Guerreras Comprometidas. Isabel Ludmila, hermosas. Amar Teach. Pochita, María José, a todas, a todos, que viva las que luchan, que arriba los y las que luchan. ¡Nos vamos! No, todavía, salte. Tranquila. Tenemos... Nos queda un minuto. Sí, queremos resaltar las fuertes medidas de represión que aplicó la prensa, desmentir todos esos cuentos. Supuestamente quieren aplicar medidas contra los medios libres que estuvimos difundiendo supuestamente información falsa. Sabemos que es verdad, o sea, somos miles de personas que comprobamos que estuvieron arrojando bombas dentro de los centros de acopio, dentro de las zonas de paz, quizá no constantemente ni permanentemente como en los tropeles. En la maternidad, en el hospital Eugenio Espejo. Uh-huh. Dentro de la Casa de la Cultura, dentro de la Universidad Salesiana, la Universidad Católica, dentro de la Universidad Central, completamente usando el terrorismo de Estado como una de sus armas más fuertes. La gente no se dejó, muy chévere, muy bacán, muy guerrera esa gente que estuvo ahí aguantando eso, respirando eso, ayudando a los demás sobre por encima de sus propias vidas. Y así que no les creemos, sabemos que eso es falso. Libertad para los presos y presas políticas. Hacemos que están un llamado luchando. Para la libertad por todas las presas y presos. También un honor, memoria, dignidad y justicia para Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, Vega Caizaguano, Silvia Mena Navarrete, José Rodrigo Chaluisa, Edison Mosquera, asesinados por el Estado terrorista, y declaramos responsables a María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. Renuncia, Romo, renuncia. Ni perdón ni olvido, carajo. y eso, con eso nos estamos viendo. Gracias a todas por acompañarnos. Queremos hacerles una invitación antes de irnos para el lanzamiento del fanzine que nos vino a compartir hoy Nicole, que está increíblemente hermoso. El fanzine se llama Somos Pueblo, será el jueves 24 a las 6 de la tarde. El evento se llama Dentro de la Tercera Feria del Libro Insurgente y Primer Encuentro Internacional de Educación Popular, del 23 al 26 de octubre en el Hall del Teatro Universitario de la Universidad, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí estará el lanzamiento de esta gran creación de las compañeras y compañeros. Así que con eso nos estamos yendo, y arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu.